La ruptura de un caño principal de petróleo contaminando las aguas del río Coca, un derrame que se expande por el río Napo también. Esto ataca muchas comunidades indígenas de la cuenca amazónica que también son vertederos del río Amazonas. Una situación lamentable, una noticia en desarrollo, que esto fue publicado en el día de ayer por la CONFENIAE, por la Confederación de Nacionalidades Indígenas Amazónicas del Ecuador. En medio de la pandemia nos damos con que hay un derrame de crudo que contamina los ríos y genera un perjuicio muy grande para todas estas comunidades que viven de la naturaleza, que viven al lado del río, que viven del monte, para lo cual hemos tratado de establecer comunicación telefónica con Andrés Tapia, integrante del Consejo de Gobierno de la CONFENIAE del Ecuador. Andrés, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, buenos días, Juan, y a todos los amigos que nos sintonizan a través de este medio de comunicación. Bien, Andrés, comentanos un poco, para los que no saben, esto es información que vamos a difundir a nivel internacional, por lo menos en todo lo que tiene que ver con el Cono Sur, la magnitud de este derrame de petróleo que denunciaron en el día de ayer. Sí, el derrame se produjo la tarde de anteayer. Corresponde, sí, de anteayer, pero ayer recién se pudo cuantificar o dar a conocer ya la afectación en las comunidades, por cuanto se produjo un hundimiento del sistema de oleoducto transecuatoriano, que se llama SOTE, y también del OCP, que es el oleoducto de crudos pesados. Es decir, son dos de los oleoductos principales que conectan a la Amazonía con la sierra y a su vez con la refinería de Esmeraldas, las que sufrieron este daño. Esto tiene que ver con un hundimiento que se da en el sector de San Rafael, pero que al hundirse rompe los dos oleoductos y ha provocado que una serie de comunidades de las riberas del río Coca y del río Napo se vean afectadas, incluso ya llegando hacia la frontera con Perú. Y además es de gran magnitud, ya que ha hecho que las autoridades de gobierno el día de ayer anuncien que tomará 3 semanas reparar los dos oleoductos y que por tanto la producción petrolera del Ecuador no habrá producción petrolera durante esas 3 semanas. ¿Tienes una estimación de la cantidad de personas que se van a ver afectadas por este derrame y cuáles son las nacionalidades que habitan esos ríos? Bueno, básicamente es la nacionalidad quichua en la provincia de Sucumbíos, que son alrededor de 40 comunidades afectadas, y en la provincia de Orellana están tanto la nacionalidad quichua como la shuar y la huaurani. Son cerca también de 40 comunidades, aproximadamente 3.000 familias, pero no solo son las comunidades, sino también ciudades principales como el Coca, que en este momento no cuenta de agua potable, ya que el agua de ellos también proviene del río y luego es tratada. Entonces está paralizado el sistema de agua potable de la ciudad de Coca, que es la capital provincial de la provincia de Orellana. Entonces realmente la afectación es bastante amplia para todos los pobladores. Ustedes como CONFENIAE llevan años de lucha y resistencia contra el avance de la extracción petrolera. ¿En qué queda esta lucha ahora, una vez más, volviendo a sufrir consecuencias? Hace algunos meses había habido otro derrame, esto parece moneda común. ¿Cómo seguirá la resistencia? ¿Cuál es el planteo hoy fuerte de la CONFENIAE frente al extractivismo y las petroleras? Bueno, nosotros hemos denunciado permanentemente los riesgos de este tipo de actividad. Es por eso que en la Amazonía Centro Sur siempre ha habido una firme oposición a que se implanten programas de explotación petrolera, y la resistencia, solo la resistencia de las nacionalidades agrupadas en la CONFENIAE, ha hecho de que no pueda haber proyectos petroleros en Amazonía Centro Sur. Sin embargo, la realidad del norte es diferente, ya que la explotación petrolera ya prácticamente existe desde hace casi ya 50 años atrás. Entonces es un proceso diferente. Sin embargo, ahí siempre hemos exigido que haya las acciones de responsabilidad y compensación social y ambiental, cosa que no se lo ha visto. Sin duda, este tipo de derrames es recurrente, no es la primera vez que ocurre, pero ahora tiene una gran afectación en el sentido de que el derrame fue justamente en la única conexión que existe en el oleoducto entre la Amazonía y la sierra, justamente en los límites entre las dos regiones. Entonces, prácticamente la actividad está paralizada, y esto tiene que hacer llamar a la reflexión, pues la continuidad de la etapa extractiva realmente gente, ya que ya se ha podido ver peces muertos. Las comunidades dependen estrictamente del consumo de agua y también del río para la pesca, entonces hay una afectación gravísima a todos ellos. Andrés, como dirigente de la CONFENIAE, imagino que ustedes tendrán sus reuniones, estarán analizando el panorama mundial, cómo lo vive el Ecuador, cómo lo viven los pueblos indígenas del mundo. En tu opinión, después que pase la cuarentena, después que pase la pandemia, tendremos que recibir un mundo nuevo, ¿no es cierto? Bueno, sin duda es un fenómeno que nos cambia el panorama, ¿no? Todo, a todos prácticamente, como señalábamos en alguna entrevista y conversatorio. Es un fenómeno que no ha vivido ninguna persona en el mundo moderno. Entonces, prácticamente cambian todas las condiciones. La pandemia, lamentablemente, no va a pasar muy pronto. Nosotros, de acuerdo a varios expertos que han dado sus criterios, se piensa que el pico en Ecuador recién estará llegando dentro de más de un mes, el 16 de mayo. Entonces, esto quiere decir que todavía tenemos que prepararnos para más. Y luego de que se pase el pico de la pandemia, tampoco podremos regresar a la normalidad tal y como cual se tenía antes, ¿no? Entonces realmente viene un mundo nuevo y hay que prepararse para ello. Andrés Tapia, para escuchar, nosotros sabemos que tiene una radio, una emisora de la CONFENIAE. ¿Cómo podemos escuchar a la voz de la CONFENIAE? No, usted nos puede seguir a través de nuestras plataformas digitales, como son en Facebook Comunicación CONFENIAE, también nuestra radio online, que es la voz de la CONFENIAE, www.confeñae.net o voz.confeñae.net, y también a través del Twitter, que siempre es una herramienta muy efectiva, que es @confeñae1. Andrés Tapia, más conocido como Sacha Cristo, el Cristo de la Selva, gracias por tu tiempo. Gracias, Juan, y un saludo a todos los hermanos del Cono Sur. Mucha fuerza, porque ya también están enfrentando esta situación, pero esperamos que juntos y con solidaridad entre los pueblos logremos superar. Así será, muchas gracias.